Corazón Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Cat Tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Ládralo. Cat Tip. Ahí estamos estrenando. Hay dos cortinillas para darle más y más fuerza a la corporación. Gracias. Ay, muchas gracias, Andrés. Están muy chéveres. El Cat Tip de esta semana es cómo viajar de forma segura con los animales. Hay mucha gente que decide por desconocimiento no viajar con sus animales de compañía cuando salen del país o cuando cambian de ciudad, por eso mismo, por desconocimiento de que verdaderamente ellos se pueden adaptar a un nuevo lugar y que no saben si se permite o no el viaje con ellos. El viaje a través de avión, pues la recomendación principal es utilizar obviamente un guacal apropiado para el animal que vayan a transportar. El guacal debe tener un tamaño suficiente para que el animal se pueda poner de pie y pueda girar totalmente. Esa es la recomendación que les va a dar la exigencia que les va a dar la aerolínea y la recomendación obviamente por el bienestar pues del animal. Si van a salir del país, tienen que investigar qué tipo de documentación pide el país a donde vayan a llegar. Generalmente es el carnet de vacunación, que esté al día y completo, que las vacunas que se pidan en ese país se incluyan. Casi todas piden el mismo plan vacunal, entonces no hay mucha diferencia. Y que haya un certificado de salud por parte de un médico veterinario del país donde están y un certificado que lo emite un funcionario del ICA. Con base al animal que están llevando, pues será la revisión que le hagan al animal en el momento de salir de viaje y al certificado que expidió el veterinario de acá. Por favor, investiguen en el momento en que van a llegar los requerimientos. Los requerimientos que tiene el aeropuerto donde vayan a llegar, porque hay animales que no dejan entrar en ciertos horarios. Entonces llegan y el animal se queda en cuarentena hasta 24 y 48 horas en ese aeropuerto. Entonces, para que no se lleven sorpresas, tienen que investigar eso, pero no es imposible viajar con los animales. El segundo consejo es cuando van a viajar en carro. Si es un perro grande, la recomendación siempre va a ser que viaje en el maletero, si el maletero es amplio, si se le puede quitar pues la parte superior y se puede, ¿cómo se dice? Plegar, pues, y le permite, no es que vaya a estar en el maletero encerrado totalmente, no. Que se pueda plegar o quitar la parte superior del maletero. Y si es un perro pequeño, pues puede viajar como la silla pues de las personas, como pasajerito. Utilicen cinturones de seguridad apropiados para ellos, ya se consiguen, simplemente es un arnés, siempre con arnés, no con collar de cuello, porque si hay algún tipo de accidente o si hay un freno muy fuerte, el cinturón está anclado a donde están anclados los cinturones de las personas, y si está solamente el cuello, pues el impacto va a generar que se pueda ahorcar, ¿cierto? Entonces utilicen arnés, utilicen cinturón de seguridad. Si el viaje es muy largo, que cada 2 horas aproximadamente paren a que el perrito se baje, estire las piernas, las personas obviamente, orine, se hidrate y se pueda volver a montar mucho más tranquilo. Si es un perro muy ansioso, pues llévelo donde su médico veterinario de confianza previa al viaje para que le recomiende qué medicamento se puede utilizar y que no sea peligroso para él, y también va a depender del número de horas del viaje. Siempre que se bajen esas paradas con la trailla, por favor, están en un lugar extraño, generalmente hay muchos carros parados, están en autopistas, entonces por favor siempre utilizar la trailla. Y obviamente si es un gato, que es nuestros protagonistas del día de hoy, siempre en guacal, por favor, pues, o en bolsos transportadores. Me sorprende mucho que todavía, por ejemplo, en nuestras jornadas la gente llegue con el gato cargado. Sí, pues aquí en Medellín. O sea, ¿cómo llegan con el gato cargado? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivieron a la sacada del gato de la casa? ¿Cómo sobrevivieron al transporte del gato? ¿O en el carro? ¿O caminando? ¿O el costal? Un costal uno se lo pasa en los municipios, obviamente, pero es más seguro un costal que llevarlo cargado en la mano. Ahí. Como que fuera un perro. No, ellos son muy sensibles a los cambios de territorio, a los olores diferentes, a los ruidos fuertes, a que usted va a llegar a un espacio donde hay muchos otros animales, donde va a haber muchos perros. Entonces fácilmente o le va a sacar un ojo del susto que le va a dar bregándose a trepar y huir de la situación, o va a pasar algún tipo de accidente donde se le va a volar, donde se le va a escapar. Entonces, por favor, siempre para los gatos utilizar bolso transportador o guacal y nunca llevarlo. Además de que mucho tiempo un gato cargado se va a estresar y uno es muy caliente, o sea, la temperatura de nuestras manos es muy caliente, todo el tiempo ahí abrazado el gato le va a dar calor, pues. Y ellos también son más calienticos. Sí, no, totalmente, y usted también le va a dar calor, pues todo el tiempo con el gato cargado, no, son muchas horas de espera para tener un gato cargado, o sea, los gatos siempre se transportan en objetos apropiados. Entonces, ese no es mi consejo para el día de hoy, para un transporte adecuado de nuestros animales de compañía. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.